Córdoba. FM 103.7. La Pana. Recibo la convocatoria que se hace para el día de hoy a la Asamblea de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Córdoba, que se van a estar manifestando en el panel en el día de hoy. Los trabajadores de espacios cooperativos convocamos a participar de una asamblea pública con el objetivo de fortalecer redes y estrategias organizativas que visibilicen nuestras demandas. Pese a las promesas de campaña de Yaryora, el actual Ministerio de Cooperativas y Mutuales no ha presentado un plan de acción que favorezca a las cooperativas de trabajo. Bueno, por esta razón están convocando para el día de hoy en el panel, en el Centro Cívico, en la ciudad capital, para que, bueno, se manifiesten los sectores cooperativistas contra la falta de señales al sector por parte del gobierno de Yaryora, que hizo grandes promesas. Sin embargo, las cooperativas estamos en una situación muy complicada en el día de hoy. Vamos entonces en un ratito a conversar con los amigos de las cooperativas de trabajo. Antes, nos vamos a Cosquín para conversar con Laura Rodolfo de la Federación Rural, que nos invitan a una actividad para el día de mañana. Estimada Laurita, no sé si me escuchás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo va eso? Hola. Hola, Laura, ¿me escuchás? Laura, no sé si me escuchás. Buenos días. Hola, hola. Hola. Hola, sí. Hola, ¿me escuchás? Sí. Hola, hola. Línea. Sí, te escuchamos. Porque tú... Ah, buen día. Vos sabés que estoy acá, que hace como una hora que el teléfono está como que se le va la señal y por eso no atendí. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Laurita? Tanto tiempo. Bienvenida al aire de esta Pana en este nuevo año que comienza. Bienvenida nuevamente para que puedas contarnos todo lo que tenés para contarnos. Bienvenida. Hola, Juan. Hola, querida audiencia. Bueno, hay novedades, tanto buenas como no tan buenas. Empezamos por las buenas. Si te parece, este sábado 23 vamos a tener por la mañana el mercado popular en Casa Grande. Es un trabajo organizado desde Federación Rural y Cooperativa de Manos de Pueblo, junto con nuestra comuna de Casa Grande. Bueno, vamos a tener la participación de 60 productores zonales. Va a haber de todo. Realmente estamos felices porque, bueno, se está logrando como un mercado de cercanía, un mercado donde la gente, los vecinos y las vecinas pueden venir a buscar precios justos. También tenemos participación de artesanos, y todo lo que es producción de alimentos. Bien, bien, bien, bien. Bueno, se van abriendo más espacios en el valle, ¿no? Cada vez estamos viendo que nuevos espacios se abren para que la producción popular, la economía popular, pueda seguir creciendo. Sí, vos sabés que, bueno, también va a haber un patio de comidas. Como lo venimos haciendo, este es el tercer mercado popular, un patio de comida donde la gente se puede sentar, comer, disfrutar, también jugos, cerveza artesanal, licuados. Como actividad también habrá lo que es un espectáculo para niños, menjunjes, y después en conmemoración del día de el 24 de marzo habrá los relatos prohibidos por el compañero Bruno. Bien. Así que bueno, es participativo para todos, va a estar muy lindo. Este sábado entonces desde las 10 de la mañana en Casa Grande, en la zona de... En la costanera del río. Bien. Donde es el Zoom, pero bien, estamos sobre la costanera del río. Wow, un hermoso lugar. Sí, hermoso, hermoso. Tienen que llevar alguna mantita para sentarse al lado del río, comer algo rico, disfrutar el espectáculo. La verdad que, bueno, estamos creciendo en todo lo que es esta parte, esta pata que nos faltaba, que es la comercialización, ¿no? Y generar estos mercados internos que estamos... Porque lo que hablamos siempre, producimos, pero ¿dónde lo vendemos? Acá en la sede estamos trabajando con, más allá de que es un lugar de producción, con lo que es también la venta. Lo estamos trabajando como nodo productivo de venta barrial, porque también está pasando que a mí me pasa, ¿no? Que la gente o no tiene nafta, o los que no tienen auto, los pasajes están carísimos. Entonces, como ir a Coquín o ir a Casa Grande, a estos mercados, a estas ferias, cuesta un montón. Porque si te sale 1.250 pesos el boleto mínimo, ya tenés un gasto de 2.500 y se está quedando sin trabajo. Los trabajadores informales les están bajando las horas, los días, como por ejemplo vecinas, empleadas domésticas, que de 3 días ahora un día. ¿Y cómo haces para pagar un pasaje? Ni siquiera si tenés para comer. Ayer también me fui a dedo a acompañar a Yardino, las compañeras de allá. Y bueno, la persona que me llevó, que justo salía del barrio también. Albañil, 6 albañiles que estaban trabajando en una obra, hoy le dijeron que bueno, la semana que viene va a estar parada la obra. Entonces la situación es extremadamente preocupante, crítica. Entonces creemos que a través de organizarnos en los barrios podemos contenernos un poco más, me incluyo yo también, porque ya no tener para subirte a un colectivo es preocupante, no tener para comprar los alimentos básicos. ¿Cuánto hace que no comemos carne? Yo como carne. Ah, 1000 años que no como carne. Siento el olorcito de carne y chao, me muero. Claro, no. Como que no da. Después, el tema de la importación, esta nueva medida del gobierno, esta nueva medida que sigue afectando a los trabajadores. Nuestro sector se ve estrechamente y directamente afectado, porque los pequeños productores y productoras de miel, de frutas, de carne, productores hortícolas, si empieza a entrar lo que nosotros no producimos y está en riesgo nuestros lugares de trabajo, nuestros puestos de trabajo. Así es, Laurita, una situación complicada, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que redoblar la apuesta y son estas ferias populares la alternativa que tiene el pueblo de a pie para encontrarse con quien produce, darse la mano, evitar intermediarios y asegurarnos alimentos sanos. Sí. Sobre todo ir a consumir, a comprar en las ferias, en los mercados populares y también en estas juntadas barriales. Invitamos a los vecinos, a las vecinas, a que consuman lo que hace nuestra vecina de al lado. Si la vecina está ofreciendo un pan casero, y comprale a la vecina. Así que bueno, nada, más allá de la gran preocupación, bueno, contentos porque vamos a tener este próximo sábado a partir de las 9:30, 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la costanera del río, nuestro mercado popular con 60 productores y productoras, así que bueno, los esperamos. Gracias, Laurita, te mandamos un abrazo grande. Como siempre, un placer escucharte. Abrazo. La escuchamos a Laura Rodolfo, productora local, convocando a la feria del próximo sábado en Casa Grande. 8 de la mañana, 42 minutos.